compañía es Inmigrantes Teatro. Ariadna Lee de la Peña. Miguel Ángel Rodríguez de Tijuana. Igual yo, Andrés Franco, soy de Tijuana. Yo, Raimundo Garguño, chilango de Tijuana. Somos una compañía que tiene 6 años que se fundó como compañía. Como creadores, algunos tenemos más años de trabajo. Yo tengo 15 años de trayectoria. La mayoría de los que están en la compañía son de 6 años, o sea, de que tienen la compañía hacia acá, que están siendo profesionales. La mayoría son egresados de la licenciatura en teatro de la UABC. El 90% de los actores y el equipo técnico son egresados de la licenciatura. Entonces no son solo ustedes. No somos. Lo que está aquí es el proyecto Kikiricaja. Pero tenemos otras 4 obras montadas. Somos una compañía que se dedica exclusivamente a públicos específicos, teatro para niños y jóvenes. Qué chido, qué chido. Y tienen una como compañía, una idea en particular que tratan de comunicar, o hacen teatro así de lo que sea, o... Pues básicamente es lo que comenta Rayos, es más dirigido hacia teatro para niños y teatro para jóvenes. Por ejemplo, la obra de Kikiricaja aborda un tema de la amistad y lo que va desarrollando, ¿no? Cómo se va desarrollando la amistad. También hay otro proyecto que tiene la compañía que se llama Inmolación, donde trata temas del bullying, por ejemplo. O también está otra obra que se llama Hazme un Hijo, que pues el nombre dice mucho, ¿no? O sea, habla también de el embarazo no deseado. El embarazo no deseado, eso. O sea, un poco si hablamos como de una visión de la compañía, creo que es una visión que compartimos todos, una visión que mía como director artístico de la compañía, y que en la que estamos todos de acuerdo, porque yo creo que cuando uno trabaja en un proyecto, está en ese proyecto porque cree en ese proyecto, ¿no? Si no, no trabaja uno, sobre todo en esto que del arte, donde no hay tanto dinero de por medio, ¿no? Creo que la finalidad que tenemos es hacer teatro contemporáneo de calidad para niños y jóvenes. Entender al público infantil y al público juvenil como un público que merece el mismo respeto y la misma calidad de trabajo que merece cualquier otro público. Porque eso era un tema hace algunos años, unos 15 años, en el teatro para este tipo de públicos, que no se le respetaba. Las compañías normalmente lo que hacían era, hacían teatro para adultos y de repente montaban una obra para niños para venderla a las escuelas, para tener dinero, para otras cosas, y no había un respeto, ¿no? para el niño. Y también el tocar temas que son importantes para los niños también y para los jóvenes, ¿no? Ya no hablamos de temas trillados, ¿no? Ya se habla de cosas que les pasan en el día a día a los niños y a los jóvenes, y creemos que así se tiene que tratar ese público, ¿no? O sea, que generando una buena experiencia a ese público, generaremos un público que cuando crezca seguirá buscando tener una experiencia en el teatro y en el arte. Creemos que esa es la mejor manera de generar público, haciendo un buen teatro para las primeras experiencias. Pintos. Y bueno, ya él comentó, él es el director, también él es el que te echa el rollo, ¿no? ¿Ustedes, cuál es su papel en el teatro? Bueno, mi experiencia es en el lado de la actuación. Yo empecé con esta compañía precisamente con este montaje de Kikiricaja, pero también he estado en otro montaje que es de Inmolación, el tema este del bullying y todo lo que se trae la temática en esa edad de la adolescencia. Para mí, es algo que yo también resalto mucho en esta compañía, es que está esa responsabilidad social. Como decía Ray, no es que llevemos por llevar, sino realmente darles como esta semillita en los niños y en los jóvenes, donde se la pueden pasar padre y además tener como una reflexión de un mensaje que viven el día a día, pero también decir, ay, quiero volver, ¿no? Y nada, para mí ha sido como que mucho aprendizaje, también desde este lado de estar adentro del escenario, pero también por fuera y ver cómo, pues cómo ha crecido esto en mi ciudad, ¿no? Y en México es, varias compañías también están peleando como dar, bueno, progresar en ese sentido con la temática, ¿no? Porque nuestra sociedad cada vez, a veces están de la mierda y necesitamos... ¡Qué escándalo! Perdón, hacer como un parteaguas, ¿no? Y no con esa misma violencia, sino con algo conmovedor y entretenido y de calidad. Pues nosotros, digo, yo igual aporto mi trabajo actoral. Yo conocí a Ray un día en un proyecto y de ahí pues decidimos seguir como el mismo camino. Yo un poquito más atrás que él, pero ahí vamos tomados de la mano. No, ahora oíste. Sí, qué escándalo. Y qué escándalo. No, es que dijeron que nos podíamos desplayar, ¿no? Sí. No, y es eso, pues es el llevar el teatro de otra forma, o porque nosotros así lo creemos, sacarnos un poco el estereotipo de que si es para niños es la princesita, o es el ogro, o es el tema trillado de Walt Disney, que decía un maestro que hay que luchar contra ese gran monstruo, ¿no? Y plantearlo de otra manera o de otra forma, y tratar de llegar al niño desde la forma más simple, ¿no? Ha sido muy gratificante y muy divertido todo este proceso, porque ya llevamos bastantes años haciendo teatro para niños. Uno que estaba acostumbrado a hacer teatro para adultos, ¿no? Y que creía que no le daba tanta importancia a los niños. Y en realidad no, pues yo por lo menos he descubierto que hay un universo maravilloso e inmenso. Hemos andado para arriba y para abajo, hemos ido a muchas ciudades en México, nos tocó ir a Argentina, por ahí, y los niños en todos lados, estuvimos en La Joya Playhouse con niños que hablaban que no hablan español, y que los niños que hablaban español y los niños bilingües le traducían a los otros niños, ¿no? Esa experiencia fue maravillosa, y nos damos cuenta que el universo de los niños es el mismo, pues, en todas partes del mundo. Sí, no tiene esos grandes tapujos, esos grandes conflictos existenciales del adulto. El niño se entrega y es maravilloso. Desde una presentación que dimos en Tampico, en un basurero, porque así fue ese proyecto. Estábamos en una fábrica en destrucción. Destrucción, ahí dimos función. Y la comunidad de esos niños, una comunidad pobre, fue a vernos a ver nuestro teatro, y estaban maravillados, tanto como los niños acá de La Joya o los que fueron ayer aquí al South Coast Repertory. Sí, el niño no tiene complejos, el niño es honesto, el niño. Y también es el espectador más duro. Sí. Porque es el más honesto. Si al niño no le gusta, se voltea de la butaca y empieza a hablar y se quiere ir de la sala. Eso a veces la gente de teatro no... El adulto se aguanta porque está educado, porque paga un boleto, y entonces, aunque no le esté gustando, puede estar toda la obra diciendo que por qué pagué por ver esta porquería. Sí. Pero el niño, cuando no le gusta, se levanta y se va al baño o le empieza a decir a la mamá que ya quiere irse, que está aburrido, y no le importa que lo oigan en la sala, ¿no? Entonces es un reto todavía más grande, porque aparte, cuando uno hace teatro para niños, también tiene que hacer teatro para quien acompaña a los niños, porque los niños no van solos al teatro, ¿no? Entonces sí, ha sido muy gratificante. Falta hablar, Miguel. Sí, sí. Bueno, sumado a todo lo que han dicho, creo que en ese sentido, hablando de Kikiricaja, no sé si yo lo escuché por ahí o mi mente lo inventó, pero creo que Kikiricaja es una obra que se cataloga un poco como para niños, pero como para niños de todas las edades, como para niños de 6 años, para niños de 9 años, para niños de 15 años, para niños de 40 años, para niños de 60, 90 años. Creo que va dirigido al niño interior. Creo que muchas veces, de hecho, saliendo de muchas funciones, la gente se acerca y nos dice, gente adulta nos dice, me hizo recordar mucho cuando yo era niño y jugaba esto e inventaba estas cosas. Entonces creo que es como revivir tu infancia. Entonces creo que sí es para niños en ese sentido, pero para niños de todas las edades. Uh-huh. Y creo que esa es una de las particularidades que tiene el trabajo del grupo, que sí es como para niños y adolescentes en la temática, pero que al final de cuentas siempre la forma de construirlo, o sea, no es una forma que te aleje o que te diga esto, te imponga, esto es así, porque si tú buscas imponer las cosas, uno como espectador se siente un poco presionado, entonces se aleja y lo alejas del teatro. Y no vuelve. En cambio, si tú buscas desde la construcción de plantearle las cosas de una forma en que la puedan recibir, ellos vuelven al teatro y se quedan con ese mensaje. Y bueno, ¿qué pueden, cómo se sienten estar acá ahora, presentando aquí en el South Coast? ¿No? ¿Qué es lo que sienten? Nosotros decíamos el día que llegamos, había una entrevista con un bloguero, el Santanero. Sí. Algo así. Sí. Primero, porque nos decía que si nos sentíamos más presionados por presentarnos en Estados Unidos, decíamos que no, bueno, todos coincidimos en eso, ¿no? Nos sentimos muy comprometidos porque sabemos que es un gran esfuerzo traernos, que es un gran esfuerzo primero económico y después es un gran esfuerzo de la gente que está trabajando, que luchó porque este proyecto llegara a ese teatro. Sara Guerrero, Laura Bustamante, que fueron las principales impulsoras de que este proyecto en español se presentara en un teatro que con más de 50 años de trayectoria, que solo presentaba obras en inglés y que nunca había presentado un grupo mexicano. Ellas fueron las principales artífices de que esto se lograra. Y no solo eso, para lograr que se lograra había que buscar un socio con otro teatro de Estados Unidos, y se les ocurrió a ellas asociarse con otro teatro que estaba en las mismas condiciones del South Coast Repertory, que es la Joya Playhouse, un teatro también muy grande, que solo presentaron en su programa teatro en inglés, que nunca había presentado una compañía mexicana, y se logró hacer en poco tiempo. Entonces, nos sentimos con una responsabilidad que no nos pesa, con una responsabilidad, de esas responsabilidades bonitas que uno dice, vamos a salir a dar nuestro mejor esfuerzo porque esto vale la pena, vale mucho la pena, ¿no? Todo lo que se está haciendo y también muy orgullosos de esto que se ha logrado, ¿no? Primero en la Joya Playhouse ser el primer grupo mexicano y que venimos de una frontera, ¿no? Esa frontera que nos divide. El primer grupo mexicano que se presenta en su idioma en un teatro de ese tamaño y de esa categoría, y ahora venir al South Coast Repertory a hacer lo mismo, nos sentimos orgullosos. Es como si de la Baja California viniéramos a conquistar la Alta California, ¿no? Como un poco así. Pues yo los felicito por eso. La verdad sí es una gran cosa que se está logrando, ¿no? Abrir, nosotros siempre hablamos de abrir espacios, ¿no? Y eso es realmente lo que se está logrando con ustedes. Entonces, pues iremos a apoyarles, a ver la obra de Kikiricaja. Y otra pregunta que les quería hacer, ahorita que vienen aquí a Santana, no sé si les tocó pues conocer poquito. ¿Quién más lo que se aquí, pues es un poquito diferente la zona de aquí a la zona donde está el teatro, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Pero aquí Santana, que conocieron aquí el Centro Cultural, ¿qué sienten aquí? ¿Qué sienten al poder también estar aquí en este espacio? Bueno, pues se siente como, primero que nada, esta calidez, ¿no? De la gente que trabaja acá, el espacio, aquí el Centro Cultural. Está muy bonito. Es muy bonito el espacio. Muy, muy organizado. O sea, dan ganas como que te sientes en casa, ¿no? Gracias. Sí. Y creo que sobre todo se siente este espíritu de lucha, de voluntad, sí, de fuerza. Hablar con ustedes para nosotros. A mí, nosotros siempre estamos planeando, la gente de teatro, tener un espacio. Y luego, alguna vez nosotros tuvimos un espacio con la otra compañía, duramos 2 años y tiramos la toalla. Y de repente escucharlos a ustedes con 20 años de trabajo, ver cómo ya durante esos 20 años ya se cambió a otra generación el esfuerzo, pero el esfuerzo sigue así de grande. Es inspirador, es inspirador. Es Es muy chido saber que hay gente de este lado de la frontera buscando que la gente, que los mexicanos que viven en California, sigan teniendo un pie en su identidad a pesar de vivir aquí. Que en eso se les vaya la vida, es, para mí es, no sé, me hace un nudo en la garganta, muy inspirador para mí. Sí, la verdad es que sí. Gracias, muchas gracias. No sé, ¿algún otro saludo que quieran mandar? Sí, Miguel, no quieres saludar a tu mamá. Claro que sí. A todo Tijuana. No, pues nada más que a toda la comunidad, cuando se enteren de que vienen teatristas de Tijuana, vayan a verlos. No se van a arrepentir. Sí, eso. Creo que es importante, sí es importante eso. O sea, vamos a hoy por la segunda función en el South Coast Repertory, ha habido gente, eso es importante. Cuando un teatro tan cerrado a algo, de repente decide abrirse, es importante que la comunidad le haga saber con su presencia en ese teatro quien lo necesita, para que ese teatro después diga, ah, ok, sí se llenó. Necesitamos seguir poniendo eventos en español, necesitamos seguir trayendo compañías en español, porque si no lo hacen, y eso pasa, a nosotros nos pasa en México con los gobiernos, ¿no? Decimos, si tú no vas al teatro, le estás dando el mejor pretexto al gobierno, sí, para no invertir para en cultura, porque dicen, ¿para qué quieren 100,000 o 200,000 pesos para esta obra de teatro si a nadie le importa verlos? ¿No? Creo que es importante en ese sentido que cuando haya actividades programadas, la gente vaya y llene y haga presencia y le haga saber a la gente que las programa, que son necesarias y que son importantes. Creo que eso es muy importante, claro, que suceda, ¿no? Claro. Porque si no, después ya no va a haber, porque cuando vinieron a nadie le importó. Es como poner una bandera de alguna manera, sí, ganar un espacio más y que las otras compañías que vienen atrás también tengan la, sí, oportunidad, y que al final de cuentas la que gana es la comunidad, que tiene más acceso a obras en español completamente. Y es que el espacio lo ganamos todos, no lo ganamos nosotros, Inmigrantes Teatro. Acá el espacio lo gana la comunidad, lo gana Laura, lo gana Sara, lo gana toda la gente que vaya y se pare a este teatro, que no es un teatro al que vayan. Ese espacio lo ganamos todos. O sea, estas cinco funciones es el momento en el que tenemos que, de alguna manera, entre todos nosotros y toda la comunidad alrededor mexicana interesada en el arte, conquistar ese espacio. Estos 5 días son para conquistar ese espacio, llenarlo, para que la gente de ese teatro sepa que es importante y es necesario seguir programando teatro en español. ¿Y podrían mencionar cuáles son las funciones que faltan, que quedan todavía? Sí, estaremos hoy a las 7 de la tarde. Sold out. Bueno, sold out, ya está todo vendido, pero, ya sé, bravo. Pero también vamos a estar mañana con 2 funciones. La primera es a las 11 de la mañana y la segunda es a las 2 de la tarde. Mañana sábado. Mañana sábado. Y el domingo, que es el último día en el que estamos, tenemos la función a las 2 de la tarde. Entonces todavía hay una gran oportunidad para que vengan con sus familias, traigan a todos y pues los esperamos. Muchas gracias. Es para toda la familia, para niños. El programa dice que para niños a partir de 6 o 7 años, no recuerdo, pero pueden entrar niños de todas las edades. Sí. Los adultos se van a divertir muchísimo. No crean que porque es teatro para niños se van a aburrir. Se van a divertir tanto o más de lo que se divierten los niños. De hecho, en las funciones pasadas y en muchas otras, hay gente que inclusive no lleva niños. Sí, hay mucha gente y van como y solos o como parejas o como amigos y se divierten mucho. Sí. Uh-huh. Yo no voy a llevar niños. Bueno, pues muchas gracias. Gracias. Hay una página o algo así para. Pues la información está en la página del South Coast Repertory. Nosotros no tenemos página de internet, porque ahora nos han dicho que lo mejor es tener una página de fans de Facebook, que es mejor que tener página de internet. Y bueno, en Facebook estamos como Inmigrantes Teatro y hay una página de fans que es Kikiricaja, donde siempre hay como Están los videos que están en YouTube, comentarios, fotos. Es una obra que ya tiene muchos años, mucho recorrido. Nos vamos a Argentina, a Salta, a la provincia de Salta en Argentina, al Festival Internacional de Mimo y Clown. Como en pizza. Sí, sí, la pizza de la piedra. De la piedra. Sí. Bueno, gracias. Mientras masticaremos pizza. Pizza. Muy bien.